Para el 2015 habrá 15 millones de dispositivos conectados en línea. El Internet de las Cosas elevará la cifra de dispositivos conectados a la red para facilitar las tareas del hogar y de la oficina, ya que se estima que existan 200 billones de aparatos conectados para el 2020. En entrevista con Notimex, el gerente de cuentas de consumo de McAfee México, Víctor Medina, señaló que de acuerdo con estimaciones de Intel, el próximo año existirán 15 billones de dispositivos conectados a Internet, por lo que el aumento será exponencial. El experto definió el Internet de las Cosas como la capacidad de conectar casi cualquier dispositivo a la red que permita facilitar una labor en el trabajo y el hogar. En ese sentido, dijo que las casas inteligentes están relacionadas con qué tipo de dispositivos emplearán para controlar los elementos del hogar, tales como iluminación, electrodomésticos o alarmas contra robos e incendios, entre otros. Abundó que en la mayoría de los casos, los artículos del hogar se manejarán por medio de teléfonos inteligentes o tabletas electrónicas, las cuales necesitarán estar bien protegidas para garantizar la seguridad de la casa. De acuerdo con un estudio de McAfee, 74% piensa que los dispositivos más comunes serán los relojes inteligentes, al permitir tener interconectados otros dispositivos, incluyendo los electrodomésticos. Además, 95% imagina que la inteligencia artificial y la robótica les facilitará hacer las tareas cotidianas, mientras que 1 de cada 3 piensa que podrá trabajar desde su casa y podrán realizar pagos electrónicos por medio de su huella digital. En tanto, 8 de cada 10 internautas cree que existirán dispositivos que reporten a los médicos sobre su estado de salud para evitar ir hasta su consultorio, y 40% cree que habrá chequeos en línea. Para ello, se requiere contar con una mayor disponibilidad de conexión, así como elementos de seguridad suficientes para resguardar los datos, afirmó Víctor Medina. Al respecto, explicó que 48% espera desbloquear su dispositivo móvil mediante un escaneo ocular, seguido por una huella digital, y 98% planea reforzar la protección de la información digital. Mientras que el concepto de contraseña dejará de ser el password y se convertirá en passphrase, es decir, una frase de seguridad más robusta y con mayor dificultad de hackeo. Detalló que al tener un dispositivo protegido, se tiene mayor confianza para irle sumando aplicaciones de interconectividad, porque se sabe que donde se concentre esa información está resguardado. Y es que 63% de los mexicanos señaló que el robo de identidad y fraude monetario es lo que más les aqueja. 9 de cada 10 se preocupa por ser víctima de hackeo y 78% cree que en la próxima década será víctima de ciberacoso.